Radio Andalucía Información. Las 11 de la noche. Noticias. Un total de 42 inmigrantes, 5 de ellos niños, han sido rescatados por salvamento marítimo cuando viajaban por aguas cercanas a la costa de Granada. En concreto, trataban de llegar a las costas españolas 25 hombres, 12 mujeres y 5 niños, siendo 2 de ellos bebés. Todos se encuentran en aparente buen estado de salud después de que un helicóptero de salvamento los localizara sobre las 8 de la tarde. Las 42 personas desembarcarán en el puerto de Motril en torno a la 1 de la madrugada. La sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará mañana a José Javier Arizcuren Ruiz Cantauri. El ex jefe militar de ETA ordenó el asesinato en 1998 del segundo teniente de alcalde y portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Alberto Jiménez Becerril, y a su esposa Ascensión García Ortiz. El Consejo de Gobierno aprobará el próximo martes el proyecto de ley de presupuestos de la Junta para el próximo año. Las cuentas para 2014 ascienden a 29.380 millones de euros, pero caerán más del 4% y se reducirán en 1.200 millones respecto a los presupuestos de este año. Desde el PSOE andaluz, su vicesecretario general, Mario Jiménez, ha destacado el esfuerzo presupuestario del Gobierno por salvar el estado del bienestar e impulsar la recuperación económica. La recuperación económica, el apoyo al tejido productivo de Andalucía, a la pequeña y mediana empresa, para que salga adelante. Y hay una segunda cuestión absolutamente ineludible, al que no vamos a perderle la cara, que es al estado del bienestar en Andalucía. El Partido Popular ha criticado estas cuentas. Su secretario general, José Luis Sanz, ha señalado que la Junta vuelve a maltratar, por ejemplo, a los ayuntamientos. Es la situación de esos alcaldes, no solo los del Partido Popular, empeorará de nuevo, porque todo parece indicar que en los próximos presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2014 la Junta vuelva a recortar o a congelar el dinero que va destinado a los ayuntamientos andaluces. Y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía celebra el miércoles la vista pública por los recursos presentados contra la sentencia que condenó a José Bretón a 40 años de cárcel por el asesinato de sus hijos en octubre de 2011. Toñi Merino. La vista oral tendrá lugar en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El abogado de José Bretón alega vulneración de sus derechos fundamentales y pide en ese recurso la libre absolución. No es el único recurso que tendrá que ver la sala esta semana. Por su parte, María Reposo Carrero, abogada de Ruth Ortiz, la madre de los niños, también presentó un recurso de apelación contra la misma sentencia porque resolvía que no se entregaran a su defendida los restos óseos de sus hijos hasta que no hubiera un fallo en firme. En el escrito, Carrero solicita inscribir en el registro civil la defunción de los menores y entregar a la madre los restos óseos para su inhumación. José Bretón fue condenado por la Audiencia Provincial de Córdoba a 40 años de prisión como autor de dos delitos de asesinato con la agravante de parentesco al considerar probado que en octubre de 2011 acabó con la vida de sus dos hijos de 6 y 2 años. Ahora el número de la 11. Buenas noches. En el sorteo del cupón fin de semana de domingo celebrado hoy, el número premiado ha sido 67.454, 67454, serie 024. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Cielos poco nubosos o despejados mañana en Andalucía, salvo intervalos nubosos matinales en el litoral mediterráneo. Las temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Los termómetros marcan a esta hora 21 grados en San Fernando, 18 en Arroyo de Lojanco. Las 11 y 3 minutos.